por la mañanita Álvaro iba a trabajar. Arriba de su caballo lo tuvieron que matar. Orilla de como no los conozco.